Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures sanidad. Quédate en tu puta casa. Ay, ya no fue Buenas tardes, estamos en reviradio.es y por supuesto hoy jueves, quien nos saluda es Bernie Piljuave, pero quien tenemos también al otro lado, por supuesto, nuestra queridísima Olga Sorracayo. Buenas tardes. Está riendo. Buenas tardes, Bernie. Encantado otra vez de estar aquí este jueves en Entrenando Mentes, y me estaba riendo porque estaba saludando, saltando al mismo tiempo, cantando al mismo tiempo, escuchando la música de reviradio.es y a nuestros amigos de Boycott, ¿no? Que además con un temazo increíble, que nos viene a decir un poco lo que vamos a ir a hablar, de lo que vamos a hablar hoy, Bernie, porque nos vienen a decir a través de esa canción: yo soy muy respetuosa con las creencias de cada persona. Y yo también. Eso es lo primero que tengo que decir, respeto absolutamente las creencias religiosas, confesionales, no confesionales, de cada uno y cada cual, siempre y cuando no atenten, de acuerdo, a la integridad física y psicológica de nadie. Pero esta, concretamente la música del Boycott, lo que nos viene a decir es que nuestra vida está en nuestras manos, somos responsables. Exacto. De nuestra vida. Y además no solamente... independientemente de que exista o no el más allá, arriba, abajo, el cielo, el infierno, no exista nada, seamos simplemente producto del sueño de unos alienígenas, o sea, es que da exactamente igual. Cada uno que piense lo que quiera. La vida es nuestra. Cada uno que piense lo que quiera, y bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es vivir la vida y entrenar nuestras mentes para afrontar y conseguir esos sueños. Y adquirir herramientas para hacerlo más fácilmente y más rápidamente, y sobre todo descargarnos de creencias limitantes, de complejos, de barreras, y también sacar fuera todo lo que sean emociones tóxicas, negativas, que lo que hacen es que de repente nos hacen que nos encontremos en un rol, por ejemplo, de víctima, en un rol de persona agresiva, o hay diferentes tipos de roles debido a esas emociones tóxicas, y también emociones o la emocionalidad malentendida, que nos lleva a situaciones de victimismo y posicionamientos de egocentrismo también. Bueno, hay miles de secuelas o de manchas o de trabas que en un momento determinado las emociones pueden generar en nosotros, ¿no? Si no sabemos gestionarlas bien. Pero iba de fuerza el programa, Bernie. Hoy vamos a tomar... Iba de fuerza. Ay, no lo digo porque hago publicidad, pero eso que nos tomamos para ponernos fuertes y valientes, ¿no? eso, pero en este caso a ponernos fuertes de todo. Ajá. A ponernos fuertes y sanos a nivel físico, para ponernos fuertes a nivel mental, y para ponernos fuertes a nivel emocional, y a ponernos fuertes a nivel espiritual. Uh-huh. Y muy que bien. Al final, uy, he oído una voz por ahí, hay un poltergeist en tu casa, Bernie. Lo mismo. No sé. He oído por ahí una voz de hombre, pues de otro hombre que no eres tú. Pues entonces no, aquí estoy yo ahora mismo. Habrá sido el vecino. Pues a lo que vamos, ¿no? Que sí, que al final es coger un montón de herramientas que nos hagan, sobre todo, potenciar nuestras fortalezas y nos permitan salir al mundo con todo lo que somos en esencia, con la mejor parte de nosotros y además brillando, o sea, luciendo cada una de esas fortalezas, ¿no? Pero antes de entrar en materia, yo quería preguntarte algo, Bernie, porque, bueno, me gustaría también que avisáramos un poco, ¿no?, a los oyentes de Revi Radio, ¿no?, también a la gente que está conectada también a través de Instagram, pues que esta es la penúltima, ¿no?, semana de nuestro programa que creaste, Bernie, de Quédate en Casa y, sí, por lo tanto, de Entrenando Mentes también. La verdad es que es la penúltima semana porque ya estamos en unas fases y en unos puntos que para lo que se creó este programa, que era para pasar esos tiempos en los que teníamos que quedarnos en casa confinados sin podernos mover ni nada, pues eso ya prácticamente está acabado. Podemos salir, podemos... Se nota en las conexiones también, claro. Bueno, pues lógicamente, ¿no? Nos empieza un poco a activarse también a nivel laboral, mucha gente que comienza a pasar de los ERTEs 100% a, ¿no?, a 50% sí, trabajo y 50% no, teletrabajo, o sea, medias, bueno, y no a medias. Hecho, nosotros, entonces ya muy diferente, como tú decías, el, claro, panorama. ¿No? Yo en concreto, ¿no?, ya a partir de la semana que viene, en donde estoy, pues empezamos ya al 100%. Claro, yo es que ahora mismo, por ejemplo, esta semana que tengo bastante actividad y la semana pasada también, es justo, está generado por eso, ¿no? Porque al final, pues se están incorporando las diferentes personas al trabajo y bueno, pero me ha llamado mucho la atención, que ya no es por el ERTE, ¿no?, por los ERTEs que hay pendientes y demás, sino también un poco como que sí que se está produciendo un cambio, ese cambio que decíamos aquí y ahora, sí, un mundo mejor. Uh-huh. Sí que se está produciendo ese cambio en algunas empresas que podían permitirse el tener teletrabajo. Uh-huh. Pues se está produciendo ese o bien que están en teletrabajo todavía y van a estar hasta final de año o hasta el momento que se, en un momento determinado, se encuentre la vacuna, que hay casos, Bernie, uh-huh, o por lo menos yo conozco casos. Sí, yo también. Y de empresas incluso que estaban en coworking, que han dicho, ¿para qué vamos a estar en coworking? ¿Sabes? Es, uh-huh, decir, cuando necesitemos físicamente reunirnos, pues alquilamos una sala. Y ya está. ¿No? En esos multiespacios, ¿no?, que hay, ¿no? Uh-huh. Pero ¿para qué vamos a estar en coworking? Es que no nos aporta nada, simplemente gastos, ¿no? Y bueno, como vienen momentos más complejos, ¿no?, a nivel económico, pues lo que han hecho ha sido... Otra de las cosas buenas que ha tenido esto es que hay muchas empresas que se han dado cuenta que realmente el tener la presencia de sus empleados en un recinto determinado, lo único que produce, como tú has dicho, son gastos para la empresa, gastos para el empleado, desplazamientos, tiempo, que no solamente es gasto económico, es gasto de tiempo, desplazamientos, aparcar. Toda una parte de gastos para la empresa que bueno, que antes no lo consideraban así. También han podido comprobar, hola, ¿qué tal, Pablo? También han podido comprobar que la productividad no ha bajado. Es decir, uh-huh, cuando estás en teletrabajo suele suceder para personas con responsabilidad, ¿vale? O sea, que somos responsables, ¿no?, de lo que hacemos, claro, y nos comprometemos con lo que hacemos. Es al contrario, se produce, oye, para que es que trabajas más horas al final e incluso, bueno, pues en muchos de los trabajos que además te apasionan, pues lo que haces es que estás mucho más tiempo conectado, ¿no?, con tu área profesional, con lo cual la productividad no se ha visto reducida, sino que en algunos casos la reducción de productividad no ha venido por no trabajar, sino por toda la situación de parálisis que hemos tenido, ¿no? Efectivamente. Y en algunos casos la productividad ha sido mayor, incluso la reinvención, o sea, las ideas creativas, ¿no? Para generar nuevas áreas de negocio, además. Sí. Lo único que, por desgracia, pues noticias como la de hoy con ya, Nissan, Renault, Ford... Es que Nissan habrá sido la primera y la que más, ¿no? Ah, bueno, y luego después ha habido otras que he estado absolutamente desconectada luego. A ver, la Ford va a hacer un ERE con 350 sí, empleados. Madre mía. Renault mañana anunciará sus medidas, en fin. En el tema automoción, que ya estaba... unos cuantos bastante años tocado. Bastante tocado, pues ahora más todavía, todavía. Pero bueno. Hombre, ha habido una falta de movilidad, por supuesto, va a haber una crisis económica que es lo que trae, además, o sea, además de que en un momento determinado pudiera o podría haber o podrá haber una realidad de dificultad económica, lo que sucede es que las maravillosas noticias, ¿no?, que solemos difundir también en España, aparte de la situación real, ¿no?, que pueda tener esa marca, ¿no?, esa compañía, ¿no? Sí. Pero además no contribuye la imagen que estamos dando de nuestro país a nivel político, no contribuye las noticias que nada. Se escuchan, no contribuye lo que decimos incluso los ciudadanos, el espíritu, ¿no?, que trasladamos claro. los ciudadanos tampoco a la calle, ¿no?, a claro, la misma mira, calle y hay, a los mismos hay una medios, cosa ¿no?, que llevamos ya toda la semana desde que estamos en la fase 1, estamos comentando por aquí por casa que, ¿es así? Que... nos resulta muy curioso, ¿no? O sea, resulta que me ponen un horario para pasear, pero puedo ir a una terraza y estarme a tomarme todas las horas algo. Que sean. Yo lo he comprobado, ¿eh? Sí, sí, yo no, lo he comprobado, o sea, yo he cogido, que... he sacado a mi perro, ¿vale? Sí, porque sí. yo le saco dos veces al día, no tres, dos veces, y entonces lo he comprobado. Le digo, sí, a ver sí. qué pasa, voy a, además a propósito, ¿eh? O sea, sí, sí. Y además el primer día, o sea, sí, es que sí, además sí. fue así. Y efectivamente, o sea, saqué a mi perro, vi una terraza maravillosa, ¿no?, aquí en mi zona, que por cierto, son de vecinos que lo han pasado muy mal y lo van a pasar muy mal, con lo cual... Pues yo también he hecho un llamamiento, ¿no?, a toda la zona de aquí, a los vecinos, por favor, que les echemos una mano, porque si no cerrarán inmediatamente, a falta de un mes. Y pero bueno, sí que a un horario de las 11 de la mañana, claro, ¿de acuerdo? Claro, y he cogido y me he sentado en un sitio que es visible, que es absolutamente visible, es decir, pasando policía, pasando Guardia Civil... Claro, no, es que no te lo pueden impedir, es que no hay horario. No, por eso, como estaba comprar, sentada tomándome algo, pues una, ningún problema, una, ¿sabes? Una terraza, y bueno, los niños estaban por ahí y correteando en el parque de al lado, ¿no? Con lo cual, para mí en el tema el parque de al lado, Parque. Es un absurdo mantener horarios. Entonces, bueno, pero aparte de eso, pero luego también es eso, si ya de por sí teníamos una imagen que no ha sido muy buena... ¿Cuatro elecciones hemos tenido? No ¿cuántas sé. Elecciones hemos tenido en cuatro años? No lo sé, es que yo ya he perdido la cuenta. Te lo juro, he perdido la cuenta. Sí, yo también. Entonces, ¿qué ocurre? Eso. Luego, era algo, fíjate, era una pregunta que también quería un poco lanzar, ¿no?, a las personas que nos están viendo, ¿no? ¿Qué hemos aprendido realmente de estos dos meses y medio? Aprendimos la leche la primera semana. Sí, sí. No, aprendimos la leche la primera, la segunda semana, la tercera, que estábamos acojonados, valga la palabra, ¿sabes? Y después, ¿qué hemos aprendido? Pero si, y además, ahora mismo, ¿qué imagen estamos dando a todos los niveles ya? A nivel de ciudadanos que incumplen, o que incumplimos, sí. O lo que yo no incumplo, pero bueno, que incumplen, ¿de acuerdo? No me quiero incluir, no me da la gana. Entonces, yo no incumplo. A mí tampoco, entonces, porque... Por eso no me da la gana incluirme, que decimos, no, la humildad hoy, no. Yo humildad, soy humilde cuando tengo que ser. Y cuando no, yo no me la cargo si no me lo merezco. Efectivamente. Lo siento. Entonces, pero los ciudadanos incumpliendo. Todo eso, además, absolutamente cubierto durante 24 horas casi al día en canales de televisión que ya son internacionales. Uh-huh. En todos los canales, pero fundamentalmente la televisión, ¿no? Es decir, que es la que más, ¿no?, la que más alcance tiene, ¿no? La política es de absoluta vergüenza. Y yo no me manifiesto políticamente, pero digo que me da vergüenza. Yo sí me manifiesto políticamente. Me da vergüenza lo que está pasando. Me manifiesto políticamente y digo ahora mismo y claramente. Parece mentira que el ser humano que tenemos que hacer para que nos todos, unamos en lo que importa. Sí, todos los gobiernos que tenemos en este país, y me da igual del color que sean. Sí, igual, me da igual que sea el gobierno de la nación, que el gobierno de una comunidad, que el de algunos ayuntamientos, son asquerosos. Es que es vergonzoso. Punto. Vergonzoso, es vergonzoso. Y total. Es que la humanidad, o sea, es que nos llamamos seres humanos. Sí. Ya la humanidad, es que la palabra humano ya no sé, o sea, si la verdad es que el significado no está muy bonito en este momento. Algunos habría que dejarlos en seres. Efectivamente, y hay seres maravillosos, sí, como hay, mi perrito, ¿no?, que está aquí tranquilo. Hay seres maravillosos como los insectos, hay seres maravillosos como otros mamíferos, reptiles, anfibios, peces. Sí, sí, sí, pero... ¿Nosotros qué personajes somos, por favor? La verdad es que yo he flipado con... Es para regañarnos, de verdad. Sí, ayer mismo, cuando llegué al trabajo, fui a comprarme un refresco para... aguantar un poquito la noche y tal igual. Y bueno, la calle estaba llena de gente sin mascarillas. Sí. Y gente pasando al lado, o sea... Sí, sí. Bueno, yo es que eso lo veo, o sea, pero yo he visto a vecinos, o sea, en un momento determinado de coger y reservarse una mesa en el mismo bar que te digo, ¿vale? Sí, sí. Y no son familia. Son vecinos de... Sí, sí. Todos sin mascarilla, sentados en la mesa, eso sí, 10. Ajá. Máximo. Sí, ¿sabes? Sí. Pero todos en mascarilla. O sea, bueno, yo personalmente, o sea, he visto mezcla de, o sea, ya incluso los abuelos pierden hasta el miedo, ¿sabes? Sí. Pero yo he visto a los abuelos, a la gente mayor, me refiero, ¿sabes? Sí, sí. No a los abuelos, porque muchos abuelos son jóvenes, sino a la gente con bastante edad, uh-huh, a cualquier hora. A cualquier hora sin mascarilla he visto también. O sea, es como, sí, que sí, ya hasta pierden ellos el miedo, ¿no? Ya se nos va a todos la... Mira, yo ahora he pasado de la mascarilla de papel... Es que da lo mismo, que sea verdad, mentira, lo que nos han dicho, lo que nos han dejado de decir. Sentido común. Y ya está. Sentido común. Distancia y mascarilla cuando no podamos tener la distancia. Si es que es tan fácil... Pero es que para algunos es muy complicado, aparte... Pero ¿cómo puede ser complicado una cosa, sí, tan sencilla? Es complicado porque es muy incómodo ponerla, quitarla. Ahora me voy a fumar un cigarro y me la tengo que quitar, me voy a echar un trago. ¿Cómo me echo un trago de cerveza? ¿Somos niños malcriados? ¿Niños pequeños malcriados? No, peores. Por favor. Porque a los niños y luego otra cosa, o sea, tú estás cometiendo esas irregularidades, ¿vale? Y estás, o sea, no cumpliendo con ninguna de las medidas sanitarias. Te importa tres narices, ya no los demás. Tú mismo. Es que te importa tu vida, te importa tres pepinos. O sea, quiere decirse que qué valor a la vida tienes. ¿Qué valor a la vida? Ninguno. Con estos valores vamos muy mal por la vida, pues si muchos coinciden. Pues sí, pero la historia está en que, bueno, yo personalmente sí tengo mis valores y lo que intento, pues, es evitar el contacto con esa gente y ya está. No, no me queda otra. Igual, lo que tú estás diciendo, Bernie, perfecto. Además, a mí me parece, vamos, perfecto, porque a mí me preguntaba esta semana a alguien, bueno, ¿y qué hacemos? Pues nosotros, los que sí cumplimos, los que sí queremos cumplir, los que sí nos importa la vida, los que... o sea, me importa la vida de los demás, a mí se me importa el ser humano, a mí me importa crear un mundo un poco mejor, a mí se me importa eso, a ti también, a muchos de nuestros oyentes también. Pues, ¿qué podemos hacer? Dar ejemplo, en primer lugar, y en segundo lugar, reclamar a quien tengamos al lado que también dé ejemplo. Es como lo de los pies, ¿no? Encima de los asientos del tren. Sí, muy típico eso. Yo siempre le digo algo a alguien, al que sea, lo siento. Yo siempre le digo algo. ¿Cómo no, por favor, puedes bajar, es que es comunitario y lo estás ensuciando. ¿Cómo es que lo sientes? No lo sientas. No, pero hay gente que dice, pero ¿y quién eres tú para meterte? Pues soy para meterme porque es un bien común. Porque es una cosa que yo puedo usar o que tú puedes usar más adelante. Es un bien común, es algo que compartimos y ese es el respeto y la educación y ese es el límite que tienes, que es que agredes mis derechos también. Claro. Y entonces, bueno, pues con esto igual, es decir, yo voy a empezar a hacerlo. Y cuando vea a alguien que no está cumpliendo la normativa de distanciamiento de las mascarillas, en caso de que no se pueda mantener el distanciamiento, se lo voy a reclamar. Sí. En honor a mí y en honor a la gente que puede en un momento determinado contagiarse. Lo bueno, ¿sabe? Y eso lo he hecho yo en alguna ocasión, y hubo una persona que aparcó en un sitio indebido totalmente, subiéndose un poco a la acera. Estaba yo hablando por teléfono en ese momento, además, y esa persona pues no llegó a atropellarme porque había un árbol por medio. Uh-huh. Porque si no, mete el coche hasta la puerta del sitio donde íbamos. Donde yo me había quedado en la puerta, no entré porque estaba hablando por teléfono y uh-huh. iba a un supermercado. Y bueno, pues yo le llamé sin vergüenza. Y el tío uh-huh. se lo tomó muy a mal. Entendió que le había llamado sin vergüenza. Sí, a mí se me han encarado más de sí. una vez en los trenes. Uh-huh. Pero bueno, yo diciéndolo bien, ¿eh? O sea, no yendo en plan agresivo, sí, sí, sí. ¿no? Diciéndolo bien. No, yo pero tampoco iba claro, en plan supuesto, agresivo, ¿no? Pero claro, cuando le dije, oye, me parece que eres un poco sinvergüenza por aparcar de esta manera aquí y que encima casi me atropellas. Y el tío se puso así un poco de uñas y le dije. Encima se te ocurre decirme algo, ¿no? ¿Tú sí, quién sí, eres, no, además? ¿No? ¿Tú quién eres para decirme sinvergüenza? Digo, sí, perdona, sí. perdona, lo que estás haciendo no tienes vergüenza, con lo cual eres un sinvergüenza. Claro, o sea, no es te así. Estoy llamando sí. sinvergüenza. No te he llamado más insulto, no más que estoy... una palabra que literalmente significa eso, ¿no? Claro. Pues fíjate, o sea, eso también, bueno, eso, o sea, ya antes de todo este COVID-19 hablábamos muchas veces o en petits comités, ¿no? En tertulias de estas familiares sí. o de amigos, amigas o lo que sea y tal. Y bueno, y luego mucha gente que lo ha dicho en voz alta, hablábamos eso de la pérdida de valores, ¿no? Que se estaba produciendo, ¿no? En la sociedad en general, ¿no? Sí. Y muy especialmente en la gente que ha vivido, que son muy mayores, ¿no? Y que han vivido muchos años, ¿no? En esta vida, ¿no? Y en España, ¿no? Pues lo que comentaban era la gran pérdida de valores. Sí. En comparación a los valores que había antes, ¿no? Y fíjate que ha habido temas políticos gordos, muy gordos, uh-huh. en nuestra historia de España, ¿no? De mucho enfrentamiento, de mucho odio, de mucha rivalidad. Y al mismo tiempo ha habido también situaciones de mucho apoyo y sobre todo de respeto, ese respeto universal, ¿no? Si te has dado cuenta, precisamente con esto del COVID, a nivel político, y nos lo han metido a todos a saco, esos odios, esas épocas malas, es lo que nos han querido. Y algunos bueno, lo han conseguido. Qué vergüenza o sea, el congreso de ayer. O sea, qué vergüenza. El de la semana pasada, el otro. El y hoy también, o sea, ha sido como la comisión de hoy. O sea, mira que intento ver poco las noticias solo porque, bueno, es interesante que estemos todos informados, ¿no? Pero de verdad, o sea, a mí me parece que hemos llegado a un punto. Sí, mira, yo ¿De qué están hablando nuestros dirigentes? Es que tendríamos sí, sí. que hacer, y lo comentaba un amigo esta semana, y además que está conectado ahora mismo en Instagram, comentaba que lo que tendríamos que hacer es lo que se han hecho en otros países. Llamarse Islandia, Islandia es un buen referente. Sí. Es decir, aquellos que están allá arriba, ahí dirigiendo el país, todos, me da igual el partido político, es que me da exactamente igual. Son una representación de nosotros, ¿no? Yo estoy avergonzada de la representación de mí. Entonces, como es mi representación, uh-huh. tendría que tener el derecho, ¿no? De desbancar a todos, ¿no? Y echarnos todos con una patadita en el culete, bien fuera, ¿no? Y reponer por gente que tenga otro tipo de valores y que no anden metidos en un círculo vicioso, que es lo que tienen todos estos en este momento, ¿no? Fundamentalmente basado por el miedo que tienen de lo que viene, de lo que se avecina, la situación claro. socioeconómica que se nos va a venir ahora, ¿no? Y que ahí han trabajado poco. Pero vamos, porque no tenían ninguno tenían un plan muy, ¿no?, muy, muy consolidado, ¿no?, de qué se podría hacer, ¿no?, con la crisis en la que estábamos cayendo, ¿no?, en estos últimos años, ¿no? Claro, ahora viene el momento de decir qué es lo que sabes hacer. Y están todos atemorizados porque, además, una moción de censura, en un momento determinado, pues otras elecciones de nuevo, anticipadas y tal, pondrían en una tesitura muy complicada a todos ellos. Pues a todos. Sí. O sea, hoy lo más. La oposición... Ya no importa la muerte, ya no importa el fallecimiento, ya no importa nada, ya vamos a desescalar lo antes posible también, sí, ¿sabes? Sí, vamos a otra pastilla. Y luego llega la oposición hoy, la oposición, pidiendo que se nacionalice a una empresa multinacional con Nissan. Bueno. O sea, me parece de risa. O sea, vas a coger entremos en temas políticos, son cosas de sentido común. O sea, si yo tengo mi empresa. Pero es que da igual las respuestas del PSOE, me da igual las respuestas de Podemos, de Unidas Podemos, me da igual las respuestas, bueno, no me dan igual las respuestas de Vox, ahí sí que lo voy a decir, porque ahí es que ya hablamos de extremas y a mí las extremas a mí también. Me encrispan en todos los sentidos, ¿no? Y es que hablamos de todo, hablamos de ciudadanos, hablamos de todos, o sea, es que son todos. Es vergonzoso, ¿qué hacen ahí arriba? Pues es que, de verdad, no sé, ¿qué hacemos? Quedan dos. Estar ahí arriba, pero pueden estar abajo, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos ponernos muy serios sin necesidad de pegar, ¿vale? Sin necesidad de pegar palos. Porque también hay imágenes que hemos visto hoy con lo de Nissan, de personas que pierden los nervios. También es verdad que los enfados, al final, como lo que decimos, las emociones tóxicas, te pueden llevar a cometer atrocidades. O actos que no cometerías de ninguna manera. Aún así, si llegas a cometerlos, también hablan un poco de tu perfil. Sí, claro. Hey, Olga, que te me cortas. Hola. A ver, se nos ha cortado un poco, estamos intentando recuperar, a ver, si recuperamos la conexión con Olga. Hola, Olga. Hola. A ver, Olga. En que no se pueden hacer determinadas negociaciones, en que tampoco se pueden hacer otras negociaciones de otro tipo... Y que aquí lo que es importante es que salgamos adelante económicamente y que nos libremos de morir el mayor número de personas, por favor. ¿Tan difícil es eso? Muy difícil para algunos y es muy difícil para otros el llegar y decir, bueno, porque algunos llegan, por ejemplo, no sé quién pueda ser, ¿no? Pero hay por ahí quien va diciendo de que, bueno, si no me muero por el COVID, me voy a morir de hambre, con lo cual me da lo mismo morirme, ¿no? Pues no, no. Mira, está también nuestro amigo Carlos, de Mini Conciertos, que dice, buscan dividirnos, no les deis más vueltas, ¿no? No, está claro, dividir vencerás, ya lo sabes. Está claro. Y un saludito, Carlos. Buscan desestabilizarnos y que al final... vayamos a una situación mucho más comprometida y cualquier solución que nos planteen sea un salvavidas. Pero es que yo ahí es donde está el problema que yo veo, que es que nadie da soluciones. O sea, cuando haya que darlas porque estemos todos bien fastidiados y comiendo tomates de nuestras plantas, claro. si es que tenemos previsión de plantar tomates en un macetero, que sería interesante, por cierto, que lo tuviéramos en cuenta, pues una vez que ya estemos comiéndonos las hojas de los árboles, será cuando planteen una solución y nos la comamos con patatas. Claro, es que esa es la historia. Desde el principio de la crisis, no hablo de ahora, últimamente, ahora ya que estamos a desenjalar a toda pastilla, desde el principio... Yo lo he dicho, a ver, nadie, absolutamente nadie, de ningún lado, ha cogido y ha entrado a decir, esta es una posible solución, vamos a tirar con ella. Pues no. Así que... Bueno, porque en fin, como pues se ha puesto por delante, por supuesto, todo el tema político, fundamentalmente antes que el tema sanitario y antes que el tema social, ¿no? O que el área social. Bueno, pues como decía Boycott, ¿no? Que íbamos a poner musiquita hoy de nuestros amigos compañeros de Red y Radio, ¿no? Porque sí. Pues el mundo de la cultura también pues lo está pasando muy mal, lo estamos pasando todos muy mal, y vamos a poner musiquita hoy de nuestros compis, ¿no? Y lo que vamos a hacer es hacer caso a lo que dice la canción, ¿no? El tema, parte de lo que dice el tema de Boycott, que las letras siempre son alucinantes. Y en este caso con el que hemos abierto el espacio, y es que de un modo o de otro, la vida hemos de decidir diseñarla, y hemos de decidir componerla y crearla nosotros mismos, crear nuestra vida, diseñar nuestra vida. ¿En base a qué? En base a nuestras fuerzas, en base a nuestros sueños, a nuestros proyectos, a aquello que queremos crear como forma de vida. Por supuesto, no nos influye solamente a nosotros, sino que siendo familia, pues influye también a nuestra familia, suponen proyectos de vida con pareja, suponen proyectos de vida con hijos, o suponen proyectos de vida familiares, globales, ¿no? Bueno, pues la invitación a que creemos nuestra vida, y a que tengamos muy en cuenta que en lo que nos creamos, ¿no?, realmente es lo que vamos a crear. Es decir, que tengamos mucha atención a que cualquier información que tengamos en nuestras manos, que escuchemos, que veamos, que por favor hagamos una reflexión personal respecto al tema, y que no seamos como los borreguillos, ¿eh? Que no seamos como los borreguillos y que nos manejen como quieran otras personas que se aprovechan de que nosotros dejemos de liderar nuestra vida. Es decir, la invitación a que lideremos nuestra vida, a que creemos nuestros sueños, que creamos en ellos, y que cojamos nuestras fortalezas, las potenciemos y vayamos a por ello. La invitación a que, creando ese mundo positivo, más en positivo, o más humano, o más en valores universales que podemos hacer cada uno de nosotros y de nosotras, lo que vamos a hacer es contagiar a todas las personas que componen nuestro mundo. Al menos vamos a ser un referente, ¿no? Y a través del cambio o de esa mejora en nuestro mundo, podamos en algún modo lograr que sea un movimiento realmente social de mejora, ¿no? De ir hacia aquí ahora, hacia un mundo mejor, ¿no? Y hablando de fortalezas, lo digo por cambiar un poco de temática, porque como nos enzarcemos en política, por aquí ya no, en Instagram empezamos, no. ¿Eh? Política no, por favor. Vamos a hablar de... Entonces hablamos ya de mentir, fuerza, efectivamente, de fuerza, estoy de acuerdo fuerza. Totalmente, que nos mienten, bueno, en fin, nos manipulan, nos quieren manipular, nos tratan de manipular, y atención, por eso la invitación a que seamos muy analíticos con lo que vemos, con lo que escuchamos, y que al final digamos, ok, y en qué modo bajo mi vida, mi mundo, este mundo que tengo alrededor, que es pequeño, pero que el mundo de muchos de nosotros, unidos, hacemos un mundo mucho más grande, y cualquier movimiento que hagamos en positivo, pues podemos estar haciendo una cadena, ¿no? Y al final mejorando cosas. Y la invitación a que si las cosas se ponen más serias, a que seamos capaces de unirnos, mucho a través de la cultura, de la música, ¿no?, de las artes, y también del coraje, ¿no? Pero del coraje bien entendido, y que si es necesario, pues incluso, oiga, en un momento determinado decir basta, pero basta ya. Ya no por el basta ya que salió en ese momento, de basta ya con el tema de ETA, o basta ya con el tema de violencia de género, sino basta ya de esta situación, ¿no?, política que tenemos en España, ¿no? Y decirles que somos nosotros los que tenemos el poder, eso sí, pacíficamente. Fuerza, Bernie, tenemos fuerza. Mucha. Mucha. antes de entrar en fuerza, que la semana que viene Bernie va a preparar junto con el resto del equipo un programa especial para cerrar estos Quédate en Casa. Es así, ¿no, Bernie? Es que no quiero que se me olvide, que lo dejamos para el final y luego vamos corriendo. Bueno, esa es la idea. Voy a empezar con la idea de mañana, porque mañana tenemos otra cosa, tenemos otra sorpresa. Mañana, sí, bueno, por supuesto, tenemos a Esther Tejero, que hemos estado todos los viernes con ella aquí contándonos actividades para poder realizar y cosas, libros, aconsejando libros, aconsejando películas, juegos, entretenimiento. Y todos los viernes hemos preparado un juego. Ajá. Bueno, un juego, un concurso. Un concurso en el cual ha ido participando gente. Que, por cierto, todavía se puede participar para el de mañana, que es muy facilita la pregunta. Para que nos oigan los de Instagram, verás tú como alguno seguro que contesta. La pregunta es, ¿en qué estudios están ubicados desde donde nosotros realizamos la radio? ¿Qué estudios están ubicados desde donde hacemos la radio? ¿Cómo se llaman? Bueno, pues mandando la pregunta, la respuesta. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Programas, si arroba, que me lío, al correo, un correo a programas arroba revirradio.es. Programas arroba revirradio.es para decir en qué estudios estamos ubicados haciendo Revirradio. Efectivamente. Bueno, pues con eso, de entrada un CD. Eso, de entrada un CD. Eso sí, seguro. Y si es de posible, uno de nuestros amigos, compañeros, ¿no? Un CD de música de amigos, CD compañeros, de, o un CD de los que tenemos gente que apoyamos, radio, ¿no? De gente que apoyamos, que tenemos allí en la radio, que todavía no podemos mandar ni entregar, evidentemente, porque todavía no músicos hemos españoles. Músicos españoles. Músicos que hacen música en español. ¿No? Efectivamente, en España. Más que en español, en España. Vale, en España. Ok. Y que o bien han colaborado con Revirradio o gente de Revirradio, en fin. Invitados de Revirradio, incluso gente que ha colaborado con proyectos o eventos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues los discos los tenemos allí. De los estudios, ¿eh? Pues el primero que llegue con su contestación al correo programas@revirradio.es tendrá un CD. Y una visita, por supuesto, si es posible, una visita a los estudios. Porque, a ver, si vive en Australia y no va a venir por Madrid, pues lo tiene un poco complicado. Efectivamente, pero si está por aquí, pues que si viene por Madrid, es pues, una invitación. Y mañana, si está más días, pues le hacemos invitación a diferentes programas, ¿no? Efectivamente. Si le apetece. A que vea todos los programas que quiera, que conozca nuestra radio, que es muy bonita. ¿Cuántos somos ya? ¿Somos 13? Somos 12. 11 programas en directo. 11 programas en directo. Ahí hay un par de proyectos que ya veremos. Me están pidiendo la respuesta. No puedo dar la respuesta. Es trampa. No puedo dar la respuesta por Instagram. Pero no sí, es muy fácil. Es muy fácil. Si con que entren en muy el Facebook, fácil. ¿Ven? Con que entren en el Facebook, ¿lo ves? No, qué gracioso. Bueno, no puedo dar la respuesta. Meteros en Revirradio, en las redes sociales, y ahí viene la respuesta, seguro. Claro. Si buscáis en los posts. Claro. Esto ya es una buena, eso ¿eh? Ya es pista, una pista, es, pero una pista muy importante. Muy grande. Bueno, pues a día de hoy, en los concursos que hemos hecho, tenemos varios concursantes que han ganado su premio. Bueno, pues su premio, además, para mañana, con algunos de ellos, todavía hay algunos que no han contestado, no sé si es que no quieren o les da vergüenza o qué, pero mañana vamos a tener a varios de estos ganadores en directo con Esther Tejero, aquí en Revirradio, y vamos a hablar con ellos de la radio, vamos a hablar con ellos de los concursos, vamos a hablar un poco de cómo han pasado el confinamiento, de cómo los juegos que han hecho, ¿no? Me imagino, de todo. Un poquito de todo. Y bueno, y por supuesto que pues hablaremos con ellos y nos contarán sus experiencias también con respecto a la radio y demás. Muy buena idea, Bernie. Porque hay que decir, además, que algunos de ellos van a venir incluso de fuera de Madrid a recoger sus premios. ¿En serio? ¡Ostras, qué bien! Sí, o sea, que ya tienen abierta, que pueden ya, que van a venir cuando puedan, claro, cuando se abra la fase, ¿no? Correspondiente. Pero que tienen ganas de conocer la radio, que además tienen idea de venir a Madrid, y entonces, pues, uno de los días que estén por Madrid, pues, evidentemente, uno o más depende de los que estén, pues qué bien. Estarán en nuestro programa. Bienvenidos, yo encantada, digo que encantada de tenerles como invitados en el programa también de la Factoría de los Sueños Azules, que yo en el momento en que ya nos permita nuestro amigo Pablo, yo arranco directamente, voy para allá, ya hacer el programa. Creo que Gras, ¿no?, es también uno de los primeros que va a hacer el programa. Y imagino que tú un poquito más tarde comentaste, yo efectivamente. Yo voy a esperar una semanita, tengo que cambiarme un poquito el chip de, lo, el chip. De los especiales. Pues yo sí, porque como al principio, en principio, vamos, vamos a estar bastante solitos, o sea, con invitados a través telefónico en un momento determinado, a través de redes, pues sí, yo voy a hacer el programa de la Factoría de los Sueños Azules, que son los jueves, ya sabéis, de 5 a 7 de la tarde en reviradio.es. Efectivamente, efectivamente. Casi digo otra vez. Casi lo digo otra vez. Casi. Y así que ya mismo estamos en cuanto empiece Gras de boicot. Pues, voy yo mañana, también esa semana para allá. Es especial. Y que te iba a decir, lo mismo ya se me ha olvidado hasta cómo hacer autocontrol. Ya veremos a ver la que liamos el primer día. Creo que no se me olvida, que con el Zara creo que le cogí el truquillo ya. Es fácil. Bernie, ¿hacemos lo del ejercicio? ¿Quieres? Venga, que si no se nos va el tiempo. Fuerza, ¿queréis fuerza? Vale, pues si queremos fuerza para conseguir un proyecto. Pues vamos a hacer un repaso de un ejercicio que hicimos, ¿de acuerdo? Que ya hicimos en su momento. Lo primero que vamos a hacer va a ser recordar momentos en los que hemos tenido una fuerza excepcional para superar un reto, para cumplir un objetivo o una meta que era muy complicada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar, o sea, recordar, ¿no? Porque tendemos muchas veces a recordar lo peor de nuestra vida y lo mejor de nuestra vida, que ha sido cuando hemos superado cosas que nos podemos sentir absolutamente orgullosos, ¿de acuerdo? Pues tendemos ahí como a no darle importancia, ¿no? Es decir, como que nos quitamos valor, ¿no? No nos damos cuenta. Y entonces sería muy interesante... Algunos sí se dan cuenta, lo que pasa es que no quieren reconocerlo y se pegan una patada a sí mismos. No, es una pérdida de valor hacia ti mismo, hacia ti misma, ¿no? Es es un poco lo que comentábamos, ¿no? Es un poco educacional, ¿no? Ha tenido mucha cosa que ver ahí, pues en un momento determinado, determinadas educaciones que hemos tenido durante muchos años, sobre todo en el colegio y luego en el hogar también, en algunos casos, y que bueno, es como que queda fatal, ¿no? Queda fatal que comentes, ¿no?, pues las cosas que has hecho bien o esas cosas que has llegado a cumplir excelentemente, ¿no?, dentro de lo que es la excelencia, ¿no?, de que en un momento determinado pues tienes una serie de talentos o de habilidades y en ese caso pudiste utilizarlas, las sacaste a relucir, ¿no?, y cumpliste pues algo que otras personas pues a lo mejor les resultaría más complicado o más complejo. Bueno, pues lo primero que hemos de hacer, que es lo imprescindible, esto, tanto si tenemos un proyecto que queramos cumplir o no, se recomienda, recomendable 100%, muy sano, sí. El coger y recordar en nuestra vida aquellos momentos en los que nos sentimos orgullosos por haber superado determinadas barreras, situaciones complejas, problemas difíciles o incluso retos. Pueden ser retos profesionales, pueden ser retos personales. Eso ya, seguro que tenemos de unos y otros varios. Unos cuantos. Varios ejemplos. Incluso, fijaos que podemos descubrir que en su momento, pues no nos dimos cuenta, ¿no?, de que en un momento determinado pues superamos esto, hicimos lo otro, y que ahora, ¿no?, al cabo de los años, digamos, ostras, ¿no?, es que con la edad que tenía, ¿no?, se me planteó este problema y tiré para adelante, ¿no? Y a eso hay que darle valor también, porque esa fuerza, ese coraje, esos recursos que tuviste en ese momento para superar esas trabas o ese problema o ese reto, lo sigues teniendo. Sigue estando dentro de ti. Esas cosas no desaparecen. No. No es algo que de repente llegue un mago y nos diga así con la varita mágica: ¡uy, ahora tienes fuerza para hacer esto! ¡Uy, ahora no tienes fuerza para hacer esto! Es decir, la fuerza, los recursos, ¿no?, y las fortalezas las tenemos siempre, y lo único que a veces bueno, pasamos otra serie de circunstancias a lo mejor no tan positivas, y lo que hacemos es que creemos que las hemos perdido, o que en un momento determinado ni siquiera nos damos cuenta de que en algún momento lo hemos tenido, ¿no? Esas fuerzas, ¿no? Esas fortalezas. Ok, pues lo primero que vamos a hacer es eso. Y lo segundo, pues, ¿os acordáis de un ejercicio? Yo creo que se lo hice aquí, de la pirámide, o no lo hice, el ejercicio de la pirámide aquí. ¿Te suena, Berni? No me suena. No, lo que hice fue en Instagram, el ejercicio de la pirámide. Bueno, pues un ejercicio para cumplir de forma mucho más rápida y mucho más fácil un objetivo, un proyecto, una meta. Imaginemos que es una meta profesional. Vamos a poner que es una meta profesional, que ahora vamos a tener que centrarnos mucho en nuestra vida profesional. Pero no nos olvidemos. ¿Es el de empezar por el final? ¿Es el de empezar por la fecha? No, final. El calendario. No, ese era el calendario. Ese era el calendario. Este va, lo podemos unir a ese también. Pero sí, qué buena memoria, Berni. Y pues lo que vamos a hacer va a ser eso, el momento determinado, si tenemos un objetivo profesional, pues el que esta herramienta nos ayude a detectar si tenemos alguna carencia, y que conviene pues que nos formemos, o que en un momento determinado reflexionemos sobre un punto en el que somos un poquito más débiles para cumplir ese objetivo profesional. Y lo que te decía, que nos podemos poner un objetivo profesional, pero teniendo en cuenta que al final hablamos también de nuestra vida personal, porque hablamos de recursos personales que tenemos para cumplir objetivos. El objetivo es profesional, pero los recursos son personales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo digo porque esto del coaching profesional, el coaching personal, que nos hemos empeñado a separarlo, al final, pinceladitas concretas, pero todo es lo mismo, ¿de acuerdo? Y si no estamos armados personalmente, la parte profesional no funciona. O sea que arrancamos desde el mismo punto de partida, ¿de acuerdo? El punto de partida es nosotros mismos. Claro, entonces hacemos un ejercicio, ¿no? Que lo vamos a hacer muy rápidamente porque es una pirámide. ¿De acuerdo? Es una pirámide. En esa pirámide lo que hacemos es que vamos a tener diferentes escalones que vamos a tener que analizar respecto a nuestra meta. Y en el primer escalón vamos a poner que es el entorno, ¿no? El entorno en el que vivimos, ¿no? ¿Te suena esto? Me suena. ¿Te suena? Me suena. ¿Es que lo hemos hecho? No me lo has hecho, vale. Pero me suena que... Vamos. Ya te lo conté. Imagínate que queremos conseguir otro trabajo, ¿vale? Pero podemos poner cualquier objetivo. Cualquier objetivo, ¿de acuerdo? Que queremos cambiar, conseguir otro trabajo, o que queremos conseguir un trabajo porque nos hemos quedado sin él, ¿de acuerdo? Pero el caso es que queremos un puesto de trabajo. Entonces, vamos a ir haciendo un análisis de los diferentes escalones hasta cumplir nuestra meta. Este ejercicio se llama la pirámide de Diels. Una vez lo hice en Instagram, dije que no dejaba subido el vídeo. Es una herramienta muy potente de PNL y esta vez va a suceder igual. Lo voy a explicar, pero no voy a dejar subido vídeo, porque quien quiera más documentación, pirámide de Diels, y a trabajar sobre ella, que es una herramienta súper potente, ¿no? Queremos conseguir un trabajo. Ok, objetivo, conseguir un trabajo. O cambio de trabajo o mejora en el trabajo. Hacia un trabajo diferente, ¿vale? Primero, el entorno, ¿no? Tenemos que analizar qué entorno diario, ¿no? En el que estoy inmerso, ¿no? Me rodea, que me beneficia, que yo pueda cumplir mi objetivo. Entorno me refiero no solamente físico, sino que puede ser un entorno digital, ¿vale? Los entornos son ya físicos o digitales, ¿no? Ya estamos presenciales o online. Efectivamente, que estamos ya entonces, modernizando. ¿Qué ocurre? Si yo quiero conseguir un trabajo, ¿vale? Y estoy, pues, bueno, pues confinado, ¿no? Y por lo tanto estoy manejándome mucho a nivel online, ¿no? Lo que tengo que ver es que en los entornos online en los que me estoy manejando diariamente, de lunes a viernes o de lunes a domingo, eso ya como quieras, lo que quieras emplear en la búsqueda de empleo, ¿vale? Pero diariamente tengo que ver en qué, o sea, que estoy metido en internet y si estoy metido en los entornos adecuados para el objetivo que me he propuesto yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo quiero cambiar de trabajo y no estoy todos los días a las 9 de la mañana moviéndome en un entorno, y antes, a las 8, en un entorno adecuado, sino que lo que estoy es en el entorno de mi casa, fenomenal, desayunando, ¿no? Y o paseando luego a mi perro y tal. Es decir, si el entorno en el que tendría que estar a las 8 de la mañana no es un entorno laboral, quiere decirse, no estoy metida en todas las redes sociales posibles que hay, habidas y por haber, en el mundo laboral, para conseguir trabajo, mal asunto. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es si nuestro entorno en el que nos movemos es el más adecuado para mi objetivo, o si lo estoy haciendo correctamente, para que realmente cumpla mi objetivo. Luego, después, el segundo peldañito que tenemos que subir, actuación, comportamiento. ¿Qué ocurre? Lo que decía antes. ¿Qué comportamiento estoy teniendo yo? ¿Qué actuaciones estoy realizando yo para poder conseguir trabajo o cambiar de trabajo? Y a lo mejor lo que estás haciendo simplemente es, bueno, lo primero, primer escenario, nada. O sea, son las 11 de la mañana y sigo comiéndome el sándwich. ¿De acuerdo? Que ya hablábamos que el entorno es fatal, ¿vale? Pero luego el comportamiento también es muy, muy incorrecto, ¿no? Si queremos cumplir el objetivo de lograr trabajo. Es que depende, tenemos que analizar... Depende un poco, las, ¿perdona? Creo, depende un poco de crearte tú el entorno para que lo puedas realizar en un horario que tú te marques. Pero además hay que tener en cuenta que si tu objetivo es encontrar trabajo, tu entorno tiene que ser exacto a las 8 de la mañana o 9 de la mañana, porque los trabajos vuelan. Exacto. Entonces puedes estar en el entorno inadecuado, que es sacando al perro hasta las 12 de la mañana y tomando el café en la terraza, porque entonces se ha perdido, o sea, estás en unos entornos, a unos horarios además, que es justo lo que tendrías que estar empleando en encontrar ese trabajo en espacios, en entornos digitales, por ejemplo, en este caso, ya que estamos en esta, bueno, y aunque no estuviéramos confinados, sería un poco igual, ¿no? La búsqueda de empleo mucho va por ahí, ¿no? Sí. Por la parte digital, ¿no? Entonces, bueno, pues no, si no estamos haciendo eso desde primera hora, el entorno que estamos utilizando es inadecuado. Luego, las actuaciones también son interesantes analizarlas. ¿Por qué? Porque si, o sea, porque tú tienes que ver si todas las actuaciones que tú estás haciendo en el entorno de conseguir trabajo, que es decir, meterte en InfoJobs, meterte en LinkedIn, meterte en, bueno, en todas las que hay, en ahora no me salen todas las que hay, pero bueno, en todas las que hay, Jobaprit, bueno, en todas las que hay. Pues, ¿qué ocurre? Que a lo mejor, ok, tienes que analizar que llevas una temporadita larga, que InfoJobs parece que es que las ofertas de empleo son del 2019, ¿vale? Uh-huh. Y que el LinkedIn, o sea, realmente se mueve poco la selección de personal, salvo a través de headhunters, pues lo que tienes que ver es si la actuación que tú estás haciendo, cómo tú estás actuando para la búsqueda de empleo, es la más adecuada o deberías de ampliar tu forma de actuar para esa búsqueda de empleo. Quiere decirse que a lo mejor tienes que integrar dentro de tu forma de actuar todos los días, además de la búsqueda online, el hacer un llamamiento a departamentos de recursos humanos o a ITTs, es decir, que tienes que revisar tu actuación, si es la más adecuada o tienes que estar integrando nuevas formas de actuar y de comportamiento. O a lo mejor lo que tienes que hacer es grabar un vídeo, ¿no? Y de repente hacer un envío o colgarlo, ¿no? En tus redes sociales, ¿no? O en LinkedIn, que es muy apropiado, acerca de estoy buscando trabajo, mis actitudes son tales, es decir, ¿qué actuaciones puedo hacer diferentes si los resultados que estoy obteniendo hasta este momento no son adecuados? No digo dejar las otras actuaciones, sino añadir, ¿no? Hay que ver una manera, por ejemplo, en esto que tú has dicho, de cómo preparo mi currículum para destacar. Ahí está. Yo os voy a contar algo que hice una vez muy loco, ¿de acuerdo? No, hace un montón de años. ¿Sabes lo que hice? Que cosa. Mi hermana alucinaba en colores, ¿sabes? Uh-huh. Esto te hablo de cuando fue en el 90 y tantos, bueno, no sé. Estaba yo metida después de la radio, ¿no? Entré en televisión y quería cambiar y tal. Entonces, lo que hice fue mensaje en una botella. Uh-huh. Entonces, yo lo que hice fue botellas de cristal. Lo que hice fue meter mi currículum en las botellas de cristal. Y como yo era del área creativa, departamento creativo, ¿vale? Uh-huh. Pues lo que hice fue decir, jolín, pues voy a hacer algo creativo. Mensaje en una botella, ¿no? Entonces, lo que hice fue, a través de correos, ¿de acuerdo? coger y hacer envíos a los departamentos de recursos humanos de agencias creativas con mi currículum metido en una botella. Entonces, bueno, pues eso, es decir, que ¿de qué forma podemos? ¿Qué sucedió? Me escuchó una agencia. Entonces, conseguí trabajo. ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer de diferente? ¿Qué actuación diferente podemos hacer, ¿no?, para conseguir nuestro sueño, cambiar de trabajo, lo que queramos? ¿De acuerdo? Hay que llamar la atención. Es que ya sabes que yo no puedo. Es que hay algunos que son un poco, que no voy a decirlo en la radio, pero son un poco cañeros, ¿eh?, los de Instagram. Bueno, tercer escalón, ¿vale? Tercer escalón. En un momento determinado tengo que analizar mis capacitaciones, y voy rápido. Capacitaciones. ¿Estoy capacitado, capacitada realmente? ¿En qué me estoy quedando atrás? Por ejemplo, yo he sido talent manager, ¿vale? O sea, me refiero a digital. O sea, he gestionado talentos digitales. ¿Qué ocurre en este momento? ¿Cuál sería la carencia mía? ¿En qué no estaría capacitada? No estaría capacitada en medición, en herramientas de analítica. Y ahora, en mi puesto de trabajo, si fuera ese, yo tendría que hacer un Google Analytics, es decir, tendría que hacer una serie de estudios, de herramientas, para poder acceder a mi puesto de trabajo. ¿Estamos capacitados? Si no estamos capacitados, es el momento de formarnos. Hay cursos gratuitos y hay cursos que son rápidos, ¿vale?, en lo que es la parte de formación. Tenemos que ver. Y en aquello que somos muy potentes, en nuestro currículum, potenciarlo. O sea, destacarlo. Y en nuestra entrevista de trabajo, si somos un poquito más cojitos de un lado, pues en un momento determinado el coger y potenciar en que somos muy, muy fuertes, ¿vale? Ese sería otro escalón en el que tenemos que analizar. Después, otro más, las creencias. Las creencias que tenemos. Tenemos que ver si somos nosotros mismos los que nos ponemos los límites para no conseguir ese objetivo. Y tenemos que trabajar con esas creencias limitantes que nos estamos autoimponiendo. Y sobre todo, una de ellas, el desaliento en un momento determinado también puede ser una creencia, ¿sabes?, que nos puede coger y tirar por tierra el cumplir nuestro objetivo. Analizar muy bien eso. Y luego los valores. Los valores antes en los currículums no se ponía, ahora se ponen los valores. Persona de confianza, comprometida, honestidad, proactiva, y se ponen incluso las aficiones que tienes. Porque eso hablan de ti. No te olvides de poner esa parte, ¿no?, en el currículum vitae. Entonces, con tus perfiles o tus redes sociales. El caso es que tus redes sociales también manifiesten quién eres, ¿no? Y, como os decía, la parte personal de valores es muy importante. Son cimientos para que un entrevistador te coja a ti y no a otra persona. Porque los valores, si tú los comentas y los potencias en el currículum, muy probablemente coincidan con valores de empresa. Y si coinciden con valores de empresa, el entrevistador o el empresario o la persona del departamento de recursos humanos lo va a tener muy en cuenta. Es decir, que también los valores nuestros personales, potenciémoslos. Y luego, si voy a cumplir mi objetivo de conseguir un trabajo, tengo que ver si eso es lo que realmente, como identidad mía, me representa en estos momentos. Porque a lo mejor en estos momentos no me importa tener este trabajo que tengo ahora, ¿de acuerdo? O no es tan importante para mí, o estoy más identificada con mi faceta de madre, ¿no?, o con mi faceta de hija, porque me preocupan mis padres, porque me he dado cuenta que, ¿sabes?, quiero estar con ellos más tiempo. O a lo mejor, o de abuelo, o de abuela, es decir, a lo mejor en este momento me estoy planteando como objetivo o meta el cambiar de trabajo, por ejemplo, y no es algo que ahora en este momento sea algo fundamental para mí. Me quedo donde estoy porque en este momento es mucho más importante mi faceta familiar, por ejemplo, o creativa. Pues mira, no me quiero quitar de trabajo, que me den de comer mi trabajo, ¿vale?, dinero a la buchaca, porque quiero pintar y quiero explosionar a nivel artístico. Bueno, pues mira a ver si esta identidad que tú tienes ahora y tu objetivo están alineados, ¿de acuerdo? Y al final, y llegamos a la cúspide. Y vamos a llegar justo cuando vamos a tener que despedirnos. Llegamos a la cúspide. ¿Para qué? ¿Para qué me he planteado yo ese objetivo? Lo que os decía, ¿realmente es importante? Si lo es, va por ello, ¿de acuerdo? Si beneficia incluso a alguien más que a ti mismo o que a ti misma, aún con más fuerza. ¿Para qué? Porque hay veces que nos planteamos objetivos y cuando llegamos a la última pregunta, que es ¿para qué?, decimos, eso digo yo, ¿para qué? ¿Y hasta aquí? hasta aquí hemos llegado, Berni. Pues nada, pues lo dejamos en el para qué. ¿Para qué? Nuestro objetivo ahora ya es pues ir diciendo adiós. Sí, sí, jolín, muchísimas, y dando muchísimas gracias de verdad a las personas que han estado ahí acompañándonos. Somos unos privilegiados de saber que hay gente que nos escucha. Y, claro, y de verdad que por eso, por ese privilegio que hemos tenido, os podemos asegurar que nos habéis hecho la vida mucho más bella, aparte de fácil. Yo la verdad que lo que sí puedo decir a día de hoy y después de 56 programas, 57 creo que soy, he aprendido mucho, nos han apoyado mucho, todo hay que decirlo. Muchas gracias a todos. Y muchísimas gracias, semana, de verdad. La semana que viene estaremos aquí haciendo la despedida día tras día. El viernes. Y el viernes la gran despedida que haremos entre todos los compañeros de que hemos... Vendremos entrenando mentes aquí, y el viernes despedida con todos los compis. Qué ganas de pues de eso, de estar todos juntos, de sí, estar todos juntos. Exacto. Y que ha habido compis que no han podido estar aquí en estos días, pero que han estado detrás, empujando y que bueno, que somos un equipazo. Pues sí, somos un equipazo y este año, este curso 2020 y 2021 que viene va a ser la leche. Ya lo vais a ver. La vamos a liar, seguro. Vamos a liar muy fuerte, además, muy potente. Y que nos tengan aquí. Para Exacto. comentarnos lo que quieran, para trasladarnos cosas que en un momento determinado quieran incluso que busquemos respuestas, o sea, que por favor nos usen, que estamos aquí para apoyarnos entre todos. Y para ayudarnos. Y Vitor dice lo mismo. Sí, sí, mira. Bueno, Berni, muchísimas otros. Gracias, compañero. Pues el jueves nos vemos, ¿no? Nos vemos el jueves que viene para hacer el último Entrenando Mentes. El último Entrenando Mentes de esta época. Y por cierto, gracias por la semana pasada, por el tema de que me permitiste enviar los cuentos y quedó fenomenal el que fueras comentando tú cada uno de ellos. Pues, muchas gracias, Berni. Nada, para eso estamos y el jueves que viene nos veremos aquí y mañana, pues no sé al final lo que saldrá. Solo sé que vamos a tener de invitados a todos los que quieren, dentro de los que han ganado ese concurso. Recuerdo muy rápido, nombre de los estudios donde vamos a, donde estamos trabajando en Revirradio, y a programas@revirradio.es y te puede llevar un CD, visitas a la radio y quién sabe. Ahí está. Y más. Muchas gracias, Olga. Beso enorme, Berni. Muchísimas gracias y a todos y a todas los que estáis ahí acompañándonos en revirradio.es. Beso y hasta la semana que viene. Y un beso también y saludos a los que están en Instagram, por supuesto. También, que se nos han ido. Al final se nos han ido. Se nos han ido todos. Bueno, pero estará seguro que alguno está escuchando por Revirradio. Seguro, seguro. Todos ellos, además. Pues aquí dejamos que vaya sonando un poquito, no mucho porque ya nos hemos pasado un poquito de hora. Un poquito de un tema de Violante Blues, nuestra querida compañera Yolanda. Compañera Yolanda. Que es enorme, Yolanda. Que la queremos mucho también y que sí. La esperamos también que nos vamos a ver ya mismo. Pero ya mismo, en directo además, con música, live music. Exactamente. Pues eso. Hasta mañana a todos desde revirradio.es. Quédate en casa, casi programas finales. Hasta mañana. Libertad para los presos, ¿vale? Ser libres, el blues es así, claro que sí. Bueno, somos Alberto Menes, a una guitarra. Now would you love me?